Hoy en Llodio estamos con nuestros compañeros, concejales y concejalas de la zona de Llodio, del Valle de Ayala y todo el entorno. Y he venido en primer lugar a dar las gracias, a mis compañeros de partido por la excelente labor que hacen, por defender las libertades, por sobreponerse a las dificultades, por defender nuestros valores y también por atender a los ciudadanos y resolver problemas cotidianos de su vida diaria. Creo que son un ejemplo nuestros militantes, nuestros cargos públicos, nuestra gente como la de este valle, defendiendo lo principal, defendiendo la paz, la libertad, la convivencia y defendiendo que mejoren estos pueblos. Yo quiero decir que el Partido Popular está para resolver problemas y nosotros somos la solución a las dos crisis que tienen los vascos encima de la mesa. Tienen en primer lugar una crisis económica, una crisis que se nota mucho en esta zona, que es la crisis que cierra empresas, es la crisis del paro, es la crisis de no poder pagar la hipoteca, es la preocupación más importante que tienen los vascos en este momento. El Partido Popular da solución a esa crisis porque tenemos medidas económicas eficaces, porque defendemos la estabilidad que supone que haya más inversión, porque defendimos bajar impuestos para que se genere economía, porque apoyamos al comercio y a las pymes y a los empresarios. Y además somos la solución a la crisis política, esa crisis que hay en el País Vasco de Batasunos en las alcaldías, de ANVs que se cuelan en el deporte, en la educación o en distintos ámbitos. Somos la solución a la falta de convivencia porque defendemos las normas, el Estatuto de Guernica, la Constitución y que los vascos podamos convivir derrotando al terrorismo. Y por tanto, yo le digo a los vascos que somos la solución a sus principales problemas, a la crisis política que nos tiene un país en manos de unos batasunos, de unos que matan, y somos la solución a la crisis económica porque somos los que cuando gobernamos y ejercemos nuestra labor conseguimos que la economía mejore, que haya más empleo y que más hombres y mujeres se coloquen. La disolución de los ayuntamientos de ANV, que es una prioridad absoluta para el Partido Popular, no por un empeño cerril, sino porque es la manera de deslegitimar el terrorismo. Si queremos que en este país haya paz y queremos vivir en libertad, lo que no puede haber es gente que defienda a ETA, que esté de alcalde o que esté de directivo de un club de fútbol o que esté de director de un colegio. Y para conseguir eso hay que desalojar a esta gente. El tema de los ayuntamientos solo lo puede hacer el gobierno, porque el artículo 61 solo lo puede ejecutar el Consejo de Ministros. Es una cuestión de voluntad política de Zapatero y lo que va a hacer el Partido Popular es recordárselo todos los días y no para buscar una pelea con el gobierno, sino para buscar la disolución de esos ayuntamientos. Nosotros lo que no podemos hacer es querer vivir en paz y poder convivir en el País Vasco si los ciudadanos de los pueblos ven como normal que un tío que defiende el asesinato o se alegra de que maten a un vecino no hace absolutamente nada. Y como esto es voluntad política, la llave está, la clave la tienen. Mañana Zapatero, si quiere, puede. Nuestra obligación es recordárselo todos los días. Y luego aquí en Llodio, en un municipio que hay batasunos. Luego aquí en Llodio, en un lugar en el que tienen colgado en la puerta del ayuntamiento un cartel a favor de los asesinos de ETA. Y se lo digo a la cara. Y a la cara les digo que no puede haber un minuto más concejales o alcaldes que defiendan el terrorismo. Porque así será imposible conseguir la paz. Porque así nunca llegaremos los vascos a vivir en libertad. Apoya a muerte a los empresarios y a los trabajadores también para que puedan seguir dando empleo y emprendiendo en Euskadi, y lo hacemos especialmente en defensa de la alta velocidad. El País Vasco tiene que estar en el futuro. El PP Vasco está en la defensa de aquellos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestro territorio. Y además, ETA no puede conseguir nunca una batalla, ni parcial ni total, porque cuando ETA gana algo es alimento para que siga planteando batallas. Y por lo tanto, estamos con los trabajadores, estamos con los empresarios, vamos a apoyar todas las medidas que garanticen su seguridad, pero sobre todo vamos a defender que se haga la alta velocidad y sobre todo vamos a defender deslegitimar al terrorismo y acabar con él para que no haya en esta tierra más empresarios o más trabajadores amenazados por ETA.